soy un borracho y nada que hacer, porque a puro ritmo baila mi mujer, porque a puro ritmo baila mi mujer. El que no es borracho lo hace con esmero, el que no es borracho lo hace con esmero, guarda su dinero para el compañero, para que la viuda le compre sombrero y su buen caballo, chamarra de cuero, jugador de gallo con mucho dinero. Qué risa me da de toda la gente, qué risa me da de toda la gente. No sabe tomar un trago de aguardiente, no sabe tomar un trago de aguardiente. Dinero para el compañero, para que la viuda le compre sombrero y su buen caballo, chamarra de cuero, jugador de gallo con mucho dinero. Qué risa me da de toda la gente, qué risa me da de toda la gente. No saben tomar un trago de aguardiente, no saben tomar un trago de aguardiente.